Luciano, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Hola, Pato, qué bueno hablar con vos. Qué lindo, che. Y con la compañera que no sé quién es. Yara. Yara. Sí. ¿Cómo estás, Yara? Acá andamos. Bien, buenísimo. Qué lindo esta charla, este encuentro acá telefónico. Sí, hace tiempo que no te vemos por acá. Sí, en este momento estoy en las grutas. Uh-huh. Estoy yendo a Viedma cada 20 días aproximadamente. Ajá, sí. Ya en este momento más firmes en las grutas, estoy aquí con mi familia, con mi hijito, así que está qué con lindo, la escuela. Qué lindo, ese papá. Así que andamos por aquí. Buenísimo, che, nos alegra mucho, Pero bueno, con el pie ya casi arriba de un colectivo o de un auto para irme a Viedma, para bueno, esto que estabas contando anteriormente, el taller Ekesh de cine comunitario que vamos a dar en diferentes barrios en Viedma. Qué bueno, che, contanos, a ver, ¿cómo es la cosa? Bueno, lo que sucede es lo siguiente: nosotros venimos con una intención hace tiempo con Rafael y el equipo de Ekesh, que actualmente es un colectivo comunitario, de cine comunitario, pero ya es un colectivo porque ya formamos varias personas, formamos parte de él. Uh-huh. Y la intención era empezar a movilizar esta idea en Viedma, a que se empiece a dar el taller allá. Y en esa parte estoy encargado yo, en la parte de Viedma, porque obviamente yo soy de Viedma, y también Patricio Graham, que es un compañero que está allá también. Uh-huh. Que seguramente lo conocemos ahí, el Pepo. Claro. Así que, bueno, la idea un poco es esa, y este año surgió la posibilidad de darlo acompañado por la Defensoría del Pueblo. Ahí estuvimos dialogando con Nora Kader, y bueno, con ella pudimos hacer esta idea y este sueño así de poder llegar a Viedma, hacerlo realidad. Ajá. Así que bueno, se va a dar este fin de semana, 14, 15 y 16, y bueno, un poco es eso, es compartirle a los vecinos las herramientas audiovisuales y el equipo técnico, digamos, que se necesita para contar una historia audiovisual. Ajá. Ponerla arriba de la mesa y de manera colectiva llevar a cabo esto, ¿no? Una compartida de saberes. Ajá. Qué bueno. Por lo que te escucho, tiene una fuerte impronta comunitaria, porque está diseñada un poco y dirigida a vecinos, ¿no? De nuestra comunidad. Te pregunto, sí. ¿Cualquiera puede participar? ¿Tenés que tener conocimientos previos? ¿Cómo es la cosa? Cualquiera puede participar, no es necesario tener conocimientos previos. Uh-huh. En realidad, sobre eso hago un pequeño detalle, todos tenemos conocimientos previos, porque sí, claro, casi el 90% de todo lo que hacemos tiene que ver con las imágenes. Uh-huh. Así que no es necesario haber tenido experiencias o haber tocado una cámara. Y a las edades son también bastante amplio el rango de edades, puede ser desde niñes hasta edades adultas. Ah, mira vos. Así que eso está bueno porque genera todo un intercambio y una concepción de las cosas, hablando entre niños y entre adultos, que generan ahí un contenido más fuerte también. Sí. ¿Viste? Como claro. Sí, es súper el panorama de Perdón, ahí metí la voz en No, Diana. No, que es súper interesante también la interacción que se da entre los chicos y los grandes también, ¿no? Sí, es re interesante. Yo participé de varios Ekesh, me tocó darlo solo con, en realidad junto a Pepo Graham, y tuvimos una experiencia con adolescentes y con niñes, o sea, No niñes tan chiquitos, pero sí, uh-huh, por ejemplo, de 11 y de 15, ¿viste? Y había una cosa muy interesante y muy bonita, uh-huh, que era la resolución de las cosas, ¿no? Como una manera de resolver los problemas, entre comillas, que uno se va proponiendo para realizar algo. Y está buenísimo. Uh-huh. Es fantástico lo que pasa con la percepción. Ahora, Luciano, te pregunto también, porque es un poco para ir definiendo el perfil, digamos, de quienes pueden participar, ¿no? Sí. Ya nos dijiste que era comunitario, que puede participar cualquiera. Che, ¿y en cuánto elemento, dispositivo, tenés que tener una cámara, último modelo? ¿Cómo es la cosa? No, justamente lo que intentamos con este proyecto es modificar las normas o las reglas, no quiero usar la palabra romper, sino modificarlas, porque no necesitamos ni de una cámara de alta calidad, porque en general hoy todo va a las redes, y las redes requieren una calidad mínima de las cosas, ¿viste? Exacto. Porque son más pequeñas las pantallas. Entonces, eso sería como lo último a pensar. O sea, la herramienta es una excusa en este caso. Bien. Lo más piola de esto es que nos vamos a encontrar, vamos a participar, todos podemos opinar. Y después, saber utilizar la herramienta. No importa la herramienta que tengas, pero sí importa cómo lo único utilizas. Que tengo es el celu. El celu es la herramienta ideal. Ah, bueno, porque, o sea que puede participar mucha porque gente. No hay que... Lo bueno de eso es que, por ejemplo, hay muchas hay muchos dispositivos que tienen ya dentro del celular el programa para editar, ¿viste? No sé si lo tenés, si justo tu celular lo tiene, pero se puede encontrar la manera. Nosotros lo que hacemos también es llevar a cabo una producción audiovisual tradicional, entre comillas. O sea, los pasos son los mismos, es una preproducción, una producción, una realización y una postproducción. Bien. Donde primero hacemos una idea, llevamos a cabo ahí el proyecto de lo que vamos a hacer, después se filma, que lo podemos filmar con cámaras o con celulares, y después sí pasamos a una instancia de edición, que es la postproducción, con la computadora, donde mostramos el programa donde se va a editar, y finalmente la proyección. Pero bueno... Qué bueno. El tema de la herramienta, nosotros vamos a llevar nuestros equipos, o sea, el equipo técnico de una un proyecto audiovisual va a estar. Bien. Así que el participante va a tener en manos una cámara de alta calidad, que es la nuestra, la que usamos para trabajar, y obviamente si alguien quiere llevar su cámara y tiene una cámara la puede llevar, y si tiene su celu vamos a sacarle el jugo a su herramienta. Genial, genial. ¿Sabes cómo necesitamos producciones no para nuestro canal acá? Para NTV, ¿viste? Sí, es que en realidad con NTV ya hay una relación de hace años que seguramente de a poquito, y creo que con estas cosas, estos encuentros y estas cosas se va a ir alimentando más, y obviamente la idea es acercar los contenidos a los canales. Bien, buenísimo. Entonces, y más a los canales comunitarios. Si yo quiero participar, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Cómo hay que escribirse? Si querés participar... podés enviar un correo electrónico a defensoriadelpueblodeviedma@gmail.com. Perfecto. Y ahí detallás tu nombre, tu número de DNI, la edad y el barrio en el cual reside la persona. Perfecto. Buenísimo, entonces. Y las actividades, acá tengo el texto que, para no equivocarme, porque estando en las rutas por ahí hay informaciones con el tema del COVID, algunas cosas iban a cambiar, pero no cambiaron, así que todo sigue igual. Empieza el viernes 14 de mayo desde las 16 en la Manzana Histórica. Bien. Y el sábado 15 en la sede de la Defensoría del Pueblo. O sea que el primer día es a las 4 de la tarde, el segundo a las 3 de la tarde, y se va a finalizar el domingo a las 4 de la tarde en las instalaciones del Punto Digital, que es frente al cementerio. Bien. Frente al del municipio, ahí del el desarrollo social. Exactamente. Bien. Bueno, perfecto. Luciano, te agradecemos muchas mucho. Gracias. Gracias por el contacto, Bueno. Y que salga bien, salga lindo. A ustedes por llamar. Un abrazo, Nos vemos,